Caminando por el microcentro Ataque 77 y uno no puede dejar de pensar en Correccional de Mujeres, en Eda Bustamante y dos buenas noticias. La primera de ellas, me acabo de enterar, esa película, ¿no? Me acabo de enterar de buenas noticias que este viernes está saliendo un nuevo número de La Garganta Poderosa. Esa es la buenísima noticia. Sí, tenemos que invitarlos algún día, ¿eh? Lo que pasa es que me parece que quieren venir 3 o 4. No, pero tienen que venir, tenemos una nota. Son tímidos, no quieren venir. Es que un domingo. A ver si. No, y la otra que quería contar hablando de La Garganta es que hoy por suerte no tuvimos ninguna interferencia, ¿no? Pará, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No. Mueve la antena. Brazo radiofónico, guevarista y compañero del movimiento insurreccional villero. La prueba de la blancura. 5 siglos de intermediarios distinguidos entre vencedores y vencidos, voceros de otra moral, maestros de otra universidad, jueces de otro tribunal, todos lectores blancos de una negra realidad. Alternando democracias y dictaduras, resultaba suficiente que un séquito de nobles vociferara por los sin voz, que por supuesto la tenían. Que el progresismo académico misionara por los sin educación, que por supuesto la tenían. Que la justicia penalizara a los sin Dios ni ley, que por supuesto los tenían. Que la clase media encauzara la política de los sin techo, que por supuesto lo tuvieron. ¡Basta! Al amanecer de la democracia, el sol desnudó la falacia. La torta se cortaba, se repartía y se comía con las mismas manos que hacían la repostería. Y en los 90, cuando la patronal echó panza, nadie cambió la balanza. Si el dinosaurio Bernardo lanzaba un zarpazo fascista, le respondía un par periodista. Y si el caballo tiraba una patada menemista, le respondía un par economista. Pero todos esos pares convivían en un zoológico de iguales, sin alimento para otros estratos sociales. Y en esa homogeneidad, la injusticia cobró naturalidad. Derecha e izquierda se plantaron a disputar el poder en un escenario donde no podían hablar los que tampoco podían comer. Ahora, la democracia reclama el golpe de gracia. Si Miguel del Cel acusa a una chica pobre que se embaraza por la asignación universal, ya no debiera responderle un superhéroe de su misma capa social. ¿No estaría bien que los pobres tengamos derecho a réplica también? Apartados de la discusión, los villeros nacimos condenados al mismo silencio que los COM, en la sociedad, en el pabellón y en la universidad. Porque el contenido curricular no contempla los saberes de los que no pueden cursar. Y entonces nos convidan de su facultad como si fuera caridad. Que las pasantías se hagan en las villas y que nuestros pibes se esfuercen más que otros en una carrera donde la meta no somos nosotros. No funciona así la pedagogía del oprimido. La educación para el pueblo presupone un pueblo sometido. ¿Cuántas cátedras de intelectuales toman a los asentamientos como laboratorios sociales donde ir a dar educación popular, aplastando las experiencias que los podrían educar? De una, rematan a los asfixiados en la horca de los saberes calificados. Por obra de esos mismos letrados, sus conocimientos están sobrevaluados. Y ante dilemas sofisticados, nuestro vocabulario se queda corto. Pero el mundo funciona como el orto. Y si nosotros somos los excluidos, no nos cabe ninguna responsabilidad. Pues bien les cabría entonces un manto de humildad. En vez de venir a las villas a imponer recetas, vengan a buscar remedios, caretas. Chiquilla en la disco, bailando te doy un mordisco, pero hay algo que me hace el bocho, tengo al lado bailando un morocho. Cada vez que creen halagar a La Garganta como producto de mercado, están reconociendo los saberes que históricamente han desestimado. Aún en los casos donde el esfuerzo doblegado permite el acceso a la ciencia de la comunicación, nuestros pibes no aprenden nada de autogestión. ¿A eso lo llaman libertad de expresión? Nos enseñan a competir con respeto, pero con Barone y Bonelli, no con Spolky o Mañeto. Ni libertades ni expresiones, solo discuten el margen de permiso concedido por sus patrones, como si los trabajadores de prensa fueran empleados de una despensa en relación de dependencia de los ricos por herencia o de los que estudiaron administración de empresas en instituciones privadas sin negros cabezas. De verdad, queremos nuestro pedazo de universidad, pero hoy, ahora, no cuando sean adultos los chicos con computadora, porque los villeros que tienen 40, 50 o 60 pirulos y no tuvieron años en la universidad, ni en la primaria siquiera, tampoco estuvieron en una heladera. Todo ese tiempo estuvieron embarrados, estudiando cómo se siente vivir relegados y tomando nota de un sinfín de experiencias en el aula marginal que jamás registraron quienes estaban leyendo Borges, la Biblia o el Capital. Yo nunca hago diferencias, pero el morocho me molesta. Un morocho no es extraño, si en la disco es el que limpia el baño. Más de una vez, en alguna facultad, nos preguntaron cómo se hace la garganta poderosa, con buen diseño, linda foto y hasta un poco de prosa. Con Carpusa pretendían sobredimensionar la colaboración de quienes tienen su misma formación. Pero no está ahí el valor agregado de esta publicación, sino en la mirada que desechan esos que hacen la interpelación. Mientras aguardamos una reforma moral, bienvenida sea la judicial. Eso sí, antes de reclamar un juez villero o mapuche en esa justicia imparcial, habrá que aceptar la diversidad cultural. Pues si la igualdad de género hoy se discute en televisión, se debe a que hombres y mujeres han tomado posición. Pero la discusión de clase no copa la parada porque su existencia está negada. ¿Vieron cuántos elogios recabó el juez que leyó la débil condena para Pedraza por haberla leído para el ama de casa? Amablemente nos comparten los fallos de su señoría como si fuera justa esa simetría que excluye nuestra opinión de las reglas que nos competen, de su modo de aplicación y de las sanciones a quienes no las respeten. Ahí, compañero, subrayaríamos las leyes que garantizan los derechos de quienes no las respetaron primero, porque la justicia no debiera negar más que la libertad en esas cárceles donde el Estado viola el derecho a la dignidad. Ya no queremos un tutor que mañana nos descarte. Queremos ser parte. Porque esa clase media, supervisada cuando no hipnotizada por la clase mayor y su emporio ansiolítico, no solo goza del monopolio mediático, académico y judicial, sino también del político. Para entender, hay que mirar qué pasó con los negros que olfatearon el poder. Clarito, hermano. Los medios le saltaron a la yugular y la política le soltó la mano. Ni mártires ni demonios pagaron sus errores con la decapitación racista del campo electoralista. Como denominador común, fueron acusados de violentos, dominados o traidores. Difamaciones que seguro correrán para estos villeros que lees cuando les empecemos a hacer cosquillas en los pies. Porque es corta la bocha. ¿O conocen alguna candidata rubia que se tiña de morocha? Con sensatez, señores, el capitalismo no les dará la luz de los televisores, ni los aplausos estremecedores, ni más fan que detractores. Pero nada de todo eso le fue concedido a ningún negro argentino. Y entonces podrán jactarse de estar andando nuestro mismo camino. Si el morocho es empleado, ok. Que no baile conmigo, es una cuestión de piel. Es una cuestión de piel. Aún revolviendo los archivos de los 70, se encuentra información sobre los desaparecidos que hacían trabajo barrial, pero casi no hay registro de la resistencia vecinal. Desde siempre pareciera ser, los negros han sido blanco fácil a la hora de desaparecer. Por lo pronto, no entendemos por qué todavía tantas expresiones partidarias tienen caras y concepciones clasemedieras, siendo negros casi todos los que sostienen los palos de sus banderas. Ni por qué se atribuyen la potestad de presionar desde escritorios que nunca vimos a los referentes comunitarios que elegimos, exhortándolos a obedecer sin contemplar nuestro parecer. Ya es tiempo de crecer. Queda por delante el gran desafío, la prueba de la blancura, la hora de saber si el mundo se cura. La clase media progresista, que ha tomado la decisión de no perpetuar la dominación, debe expropiarse a sí misma el beneficio que le fue concedido, aún sin haberlo elegido. Y no se trata de empobrecer su vida material, donando sus bienes o renunciando a su trabajo, sino de abrirles paso a los que vienen de abajo. Solo así encontraremos la paz y nos podremos unir. Ojalá tengamos todos un negro por venir. ¡Hijo de Yunta! Desde hace mucho nos escuchan gritar una y otra vez contra el Código de Faltas cordobés, ese manual de la intolerancia que condena con prisión a la mendicidad y la vagancia. Y ahora, la última novedad, la gorra hecha a los pobres que pisan la universidad. Sí, con una pechera flúor que dice Seguridad UNC. Acorralaron a los pibes del Yapeyú que llevaban la revista para hacerla conocer con la impunidad que gozan los dueños del poder. Apostando a que nos callemos y te calles, De la Sota tiene un ejército de soretes como el sargento Primero Valles. Podríamos putearlos y reputearlos, pero nada que digamos sería explicativo para textuales palabras del efectivo. Ni la justicia ni el periodismo. En Córdoba manda el racismo. Estamos entonces en comunicación con la poderosa Córdoba, más precisamente con el vecino que fue echado de la universidad por la Fuerza de Seguridad. ¿Qué tal, compañero? Contanos primero qué pasó exactamente en la ciudad universitaria cuando fueron a repartir las revistas. Bueno, ¿qué tal? Un policía provincial nos paró y nos preguntó qué hacíamos ahí. Le respondimos que estábamos vendiendo una revista. Él nos dijo que solamente los estudiantes podían estar ahí. Le preguntamos cómo es que él sabe que que no somos estudiantes. Y nos respondió que con solo mirarnos se daba cuenta. Es el único que él se empezó a retobar y nos empezó a decir que él era el único que hacía las preguntas. Él nos dijo que a mí me gustaría que los villeros sean estudiantes, porque para mí es un peso menos y un ladrón menos. Entonces, si sos de una villa y no sos estudiantes, estudiantes, ¿tenés que ser un ladrón? Claro que no, compañero. Decime, ¿esto es habitual que la policía actúe así? Sí, en mi barrio pasa siempre. Ya casi ni salimos, porque si vamos al centro, nos llevan por portación de rostro, y si te paran y no les caes bien, te empiezan a pegar, como nos pasó a mí y a unos amigos, y a muchos chicos del barrio. Esto pasa por el código de falta cordobés. ¿En qué consiste el código de faltas? El código de falta consiste en un conjunto de figuras que se llaman faltas. Una de ellas es merodeo. Significa que la policía te puede encerrar por 3 días solamente por caminar en cualquier lado. Le da a la policía mucho poder, que se usa para encerrar a los chicos del barrio si no les gusta nuestra forma de vestir y nuestra forma de color de piel. ¿Y cómo está esa lucha para modificarlo de una buena vez? La lucha está todos los años en Córdoba. Se hace la marcha de la gorra, en la que participan muchas organizaciones que piden que se saque el código. El año pasado fueron como 15.000 personas y la única respuesta oficial fue que si se hiciera una marcha a favor del código, iría más gente. Vamos a estar en contacto, amigo, y vamos a luchar para que esto deje de pasar. Y un abrazo poderoso para vos y para todos los compañeros de allá de Yapeyú. Muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Sí, Hoja de Ruta es el noticiero villero que no come pizza con champán y que tampoco se sube un escenario con Insfran. Así es, el informativo de la villa es un relato concreto que se pasa por la bola los antojos de Mañeto. Claro, un reporte cargado de dignidad que no le teme a Bernie ni a sus fuerzas de inseguridad. Aguanta la poderosa de Jujuy. Al aumento del boleto que nadie se ha encargado de regularizarlo, lo hicimos frente después de organizarnos. Los jóvenes estaban dejando de ir a estudiar porque no les alcanzaba la guita, así que los vecinos poderosos hicimos una vaquita. Ahora los pibes están pudiendo viajar de Juella a Tilcara, mientras seguimos escrachando a los responsables que nunca dan la cara. La educación es el arma más importante al que debemos poder acceder, por eso esperamos con urgencia que el intendente y los concejales los puedan entender. Aguanta la poderosa de San Martín de los Andes. La semana pasada viajó a Buenos Aires el intendente de San Martín, Juan Carlos Fernández, a reunirse con el gobierno nacional con el fin de pedirle plata para nuestra ciudad. Al enterarnos, los vecinos de Cordones de Chapelco nos preguntamos, ¿el mangueo habrá sido para invertir en desarrollo social, ministerio que en nuestro barrio brilla por su invisibilidad? Su único aporte es enviar asistentes sociales, que tratan de mejorar nuestras injustas realidades, pero ni eso les roza la moral, porque no lo hacen con un acompañamiento real, ya que hace 3 meses le deben el sueldo desde la municipalidad. Aguanta la poderosa de Tucumán. Para sostener las diversas actividades de educación popular y seguir fortaleciendo la vía diagonal, tenemos una nueva usina de ingresos en la que decidimos participar. Domingo por medio, la Asamblea Poderosa se hace presente en la Feria Ambulante en distintos espacios públicos de San Miguel de Tucumán, para hacer visible nuestro laburo territorial, en un espacio autogestivo donde ofrecemos nuestro medio alternativo. Allí, cada 15 días, luce un stand de la Garganta Poderosa, convencidos que la transformación es una necesidad histórica, no azarosa. Aguanta la poderosa de San Luis. Esta semana, la Intendencia dejó en manifiesto nuestra inexistencia. Sin previo aviso, arrasó con la plaza de nuestro Pucará, sin vacilar. Hace tiempo que pedíamos que se trasladara a otro lugar, porque la cercanía a la ruta presagiaba que algo malo podía pasar. Pero eso no ocurrió y nos quedamos sin espacios verdes donde disfrutar del sol. Vinieron con topadoras y tiraron hasta los árboles que nos daban sombra. un cobijo que siempre nos ha acompañado, mucho más que el Estado. Aguanta la Poderosa de Córdoba. Hasta la semana pasada, las asambleas cordobesas se realizaban en nuestros hogares o donde pudiéramos acomodarnos, según nos molestara menos el frío o el helicóptero policial que no deja de vigilarnos. Pero desde ayer nada es igual. La Asamblea de Yapeyú ya cuenta con su local. Esta organización villera avanza a toda velocidad con un espacio en el barrio para toda la comunidad. Con la tinta del contrato fresca todavía, nosotros nos seguimos secando las lágrimas de alegría. Pero acá no se termina la cosa. Al espacio le faltan desde las ventanas hasta la última baldosa. Así que, mientras saltamos de contentos, ustedes estén atentos, porque pronto fijaremos día y horario. Se viene una poderosa jornada de trabajo voluntario. Aguanta la de Entre Ríos. En la nueva Asamblea Poderosa de Bajada Grande ya estamos planificando nuestro futuro, ese que presagian adverso, quienes nos dejan a un lado por pobres u oscuros. Dos actividades tenemos en vista, una deportiva y otra musical, para que los gurises empiecen a confiar que todo se consigue si se tiene voluntad. Con el propósito de arrancar fútbol popular, estamos buscando un lugar donde entrenar. Mientras, los tambores ya están precalentando para musicalizar nuestro barrio. Con esta batucada que se viene, a los discriminadores de siempre les costará un poquito más asegurar que en Bajada Grande todo suena mal. Históricamente, por algún curioso motivo, el periodismo deportivo estuvo gobernado por las leyes del empresariado, que le cambió la cerradura durante los años de la dictadura. Con el desembarco de Julio Grondona, impuesto por esa junta genocida y ladrona, el gordo José María Muñoz prostituyó la profesión, patrocinando la distorsión, tapando con goles las voces que gritaban desde los centros clandestinos de detención. Y aún hoy seguimos padeciendo esos legados aberrantes. La AFA está conducida por los mismos que antes. Quizá eso explique, sin excusas ni peros, por qué no salen comentaristas de los potreros. ¿No emergen de nuestros barrios los mejores jugadores? Y entonces, ¿por qué no los relatores? Una gran oportunidad de estudiar sin que los padres tengan que hacer una inversión para una carrera que naturalmente al tener mucha oferta y una demanda que no siempre se compadece con esa oferta, puede dejar a muchos de los que estudian sin la posibilidad de insertarse laboralmente. El hecho de no tener que pagar, por lo menos, es un alivio enorme para los padres y una fantástica posibilidad para que los jóvenes que no podrían pagarlo de todas maneras puedan acceder a una carrera que es una verdadera maravilla, de las más bellas que un ser humano puede elegir. Así que me parece un servicio, otra vez, inclusivo, valiosísimo para los jóvenes y los no tan jóvenes, porque a veces hay mucha gente que soñó con estudiar periodismo y nunca pudo, justamente porque a lo mejor en alguna etapa los costos lo superaban. Así que es de una utilidad inmensa y agradezco enormemente que esto se esté ofreciendo de la manera que se está haciendo. Donde hubo horror, ahora hay sueños. Donde hubo muerte, ahora hay vida y proyectos. Y me parece que es una síntesis muy valiosa de este tiempo, una verdadera metáfora de lo que es la Argentina hoy día. Construir sobre los hechos consumados de una verdadera tragedia. Las multinacionales del deporte y la comunicación disfrazaron al oficio con galera y bastón para encerrar los goles en un galpón y para que nunca hubiera negros, ni pobres, ni gordas en los estudios de televisión. Por eso, celebramos que la Universidad de La Plata haya asumido el costo de la parada para abrir la carrera de periodismo deportivo por fuera de la educación privada. Porque hasta ahora no había otra opción que pagar 1.000 pesos mensuales para adquirir esa formación. De la mano de los hijos, con Víctor Hugo Morales como padrino y Troesma, los periodistas del pueblo ahora están estudiando en la ex-ESMA. Ni Fantinos, ni Proyectos, ni Niembros, ni los dueños del mundo entero. Queremos que surja un relator villero. Pero si traemos un relator villero, Marcelo Araujo, ¿dónde juega? ¡Afuera! Hola, hola, hola, hola. Bueno, y 53, como veníamos diciendo, faltan 7 para las 9, 11, 8 la temperatura. ¿Qué pasa? Estoy escuchando porque hubo un poco de ruido recién, pero yo seguí adelante. Creo que la gente estuvo escuchando todo lo que pasamos. Valvi se quedó haciendo 7 temas. Sí, y lo de Luis Miguel, las canciones de Luis Miguel que pasamos también.